Sabaticap, viajeros, soy Will Luna del podcast de Viajando Sin Planes y en esta cuarta semana en Bután vamos a acabar la ruta y ya completamos todos los podcasts. Desde, bueno, la semana pasada visitamos Thimphu y Prophyeka y esta semana vamos a Punaka, al Valle de Ja y subimos al que es el sitio más famoso, el Nido del Tigre. Aparte de eso, os recomiendo que os suscribáis porque la semana que viene os traigo un podcast muy interesante y es que voy a celebrar que hace un año que me fui de viaje, que hice las maletas y me fui de viaje. Así que os voy a contar cómo ha sido toda la experiencia y todo el viaje. Creo que es un podcast necesario y en el que me podréis conocer más a fondo y entender lo que es Viajando Sin Planes. Entonces, a partir de este momento, empieza Viajando Sin Planes, Bután, la ruta, parte 2. Estás escuchando Viajando Sin Planes con Will Luna en radioviajera.com. Después de Prophyeka, ¿qué es lo más habitual? Lo más habitual es ir a Punaka. Punaka es posiblemente, yo creo que el sitio más bonito de Bután. Y es la capital de, no sé si invierno o verano, porque de hecho Bután tiene dos capitales, la de invierno y la de verano, y van en función de la temperatura o del clima. Para allí el clima puede ser extremadamente duro. En invierno nos explicaba el del hotel de Prophyeka que allí lo normal era estar a menos 20, sin ningún problema, ¿vale? Con lo cual ya el tema era complicado. Bueno, ¿qué hay en Punaka que puedas ver? En Punaka lo primero que ves es el templo de la fertilidad. Es un templo que tienen. Van allí con. Es un templo donde ellos van, pues también a llevar a sobre todo a las embarazadas, o a la, para las embarazadas, para que digamos den a luz bien, o van muchísimas parejas que aún no tienen hijos para, bueno, intentar que tener descendencia. ¿Vale? De hecho, tienen un libro de visitas, en el cual tú lo puedes ver, y hay un montón de gente que luego, cuando ha tenido un niño, ha enviado una foto de ellos dos con el niño, ¿vale? Y además te lo ponen. Visité el templo en tal fecha y tal otra, tuve a mi niño, ¿no? ¿Vale? Les envían la foto, ellos la ponen en su libro y, bueno, no deja de ser curioso, ¿vale? De hecho, Punaka son como dos ciudades, hay la parte vieja y la parte nueva. La parte vieja es una ciudad que tendrá 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, no tendrá más. La nueva ya son muchos, 10.000. Y la parte vieja está llena de falos por todos lados, por todos lados, por todas partes. Es decir, como la vida allí es tan dura, o antes, ahora ya no tanto, pero antes era muchísimo más dura, la fertilidad para ellos era súper, súper importante. Y como medida, o ellos creían que para favorecer lo que es la fertilidad, ¿vale? Tenían que, bueno, pintar falos por todos lados, ¿vale? Y tener un montón de representaciones fálicas por la ciudad. Y de hecho tú vas andando por la ciudad vieja y ves paredes pues con falos pintados, vas a tiendas y puedes comprar falos en llavero, falos de metro o de metro y medio en madera perfectamente tallados. Era espectacular. Claro, a ti te choca, a todos los turistas nos veían arte haciendo nacional, fotos. ¿No? Haciendo fotos a todas las paredes, claro, que ellos decían, pero está gilipollas, ¿qué haces? Atontado. Bueno, es que claro, es que no deja de ser curioso haber pintado un falo de 2 metros igual, en medio de una calle, ¿vale? O entras a una tienda y estás mirando, pues eso, ¿qué voy a regalarle a los compañeros de trabajo, no? Y pues nada, un llavero fálico a todos. Claro, era tremendo. Claro. Era tremendo. Sí, sí. ¿Qué más cositas tiene Punaka? Bueno, tiene un convento de monjas budistas, ¿vale? Que en 20 minutos, 25 minutos está visto. ¿Cuál es la gracia de este templo? La gracia de este templo es que, para los que habéis estado en Nepal, en Katmandú hay la estupa de Buddhanath, ¿vale? Es un templo tibetano. De hecho, es el templo tibetano más grande del mundo, fuera del Tíbet. Pues en este templo de monjas budistas lo que tienen es una reproducción a escala de Buddhanath. Igualito, ¿vale? Yo he estado en Nepal, he estado en Buddhanath, estuve allí y además dices, es que es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que uno es una construcción espectacular y el otro es lo mismo, pero mucho más pequeño, mucho más a escala, ¿vale? Con lo cual, bueno, para los que lo hayan visto, pues no deja de sorprenderles que sea, de hecho, el mismo templo. Nos explicaba el guía que fue el arquitecto que hizo el templo de Buddhanath, antes lo hizo como, digamos, juego de pruebas, y después de allí hizo el de Mudanarti. Lo hizo igual, pero mucho más grande. Bueno. Y la última cosa que puedes ver en Punaka es el Zhong, ¿vale? Todas las ciudades tienen un Zhong. Un Zhong es una fortaleza. Donde básicamente ellos allí juntan dos cosas. Juntan la gestión administrativa del distrito o de la ciudad y la parte religiosa, ¿vale? Son estas dos partes están ahí gestionadas dentro de estas fortalezas. Y el de Punaka es el más espectacular del país. Es un edificio de casi 200 metros de largo y tú ves una imagen del Zhong de Punaka y es imponente. O sea, es una construcción espectacular. Y tú entras, ¿vale? Y como budistas que son, es lo único que te dejan ver, ¿vale? La parte administrativa no la puedes ver, en ningún zhong podías entrar a la parte administrativa, había ya la policía convenientemente puesta, pero la parte evidentemente, digamos, religiosa, sí, tú podías entrar en el templo, veías a los monjes, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y es espectacular. Yo creo que es de las funciones más bonitas que he visto nunca. Ahí es otro sitio donde podías encontrar turistas, ¿vale? En general hay pocos turistas, solo en 3-4 puntos. Uno era también el Zhong de Punaka. Pero como sitio era espectacular. Espectacular, a más no poder. Veías dónde vivían los monjes, todo. No había ningún problema. Y increíble, la verdad es que muy bien. ¿Qué más puedes ver en Punaka? Pues, bueno, tienen un mercado de fin de semana. Y una cosa que se hacen con muchos de los turistas es ir a comer a una casa tradicional butanesa, ¿vale? Las casas tradicionales butanesas son casas inmensas, son casas pensadas que debido a la climatología que hay allí, ellos quieren que sean autosuficientes, es decir, que tú puedas estar meses sin salir de tu casa. De hecho, tú vas por la carretera y hay veces que ves casas construidas en medio de montañas que dices, Dios, es que este tío vive aquí solo, o la familia vive aquí sola, porque es que salir de aquí es imposible, está rodeado de bosque por todos lados y llegar a la carretera ya han de ser 4 o 5 horas de caminata, ¿no? Bueno, pues en Punaka es bastante habitual que los turistas vayan a una casa de estas tradicionales butanesas, te la enseñan, ves lo grandes que son, ¿vale? Son casas de varias plantas, la primera planta es pues para los animales, la parte de arriba básicamente suele ser para comida de los animales, en medio viven ellos, viven además por familias, ¿vale? Debido a que tampoco, digamos, el desplazamiento es complicado. Cuando hay una boda, pues bueno, viven todos juntos y este tipo de cosas. Y es curioso, es muy curioso de ver, ¿vale? La mejor comida que probé en Bután fue en la casa donde comimos, que estaba espectacular, realmente. Además, muy amable la mujer. Y esto suele ser básicamente lo que hace la gente normal, ¿vale? Por gente normal quiero decir gente que esté 5 o 6 días con la excursión del Niño del Tigre, que explicaremos al final, ¿vale? Pero como muchos suelen hacer esto, ¿vale? De aquí no pasan. Yo, que tenía más días, me fui a Ha. Ha es un valle que está a un par de horas de Paro. ¿Qué tiene Ha de interesante? Ha es poca cosa, realmente. Poca cosa, ¿por qué? Porque es un sitio que lo han abierto hace poco al turismo. O sea, lo han abierto hace un par de horas, un par de años al turismo. Hasta ahora estaba cerrado, no podías entrar a Ha. No porque esto hubiera prohibido, simplemente es que la carretera no estaba acondicionada, ¿vale? Entonces, uno de los acuerdos que hicieron los butaneses con los hindúes es que les formaran a nivel de ejército. Entonces, en Ha hay un destacamento de ejército indio donde, bueno, ellos enseñan al ejército butanés, pues bueno, tácticas militares, maniobras, todo este tipo de cosas. Lo curioso es que Bután tiene un ejército que no usa. Bueno, lo usa solo para tareas humanitarias, rescate de turistas, básicamente, que se han metido donde no tocan. Porque allí guerra no tienen y están protegidos por los indios, con lo cual. Pero bueno, tienen allí un destacamento, allí tienen centros de formación y por eso no acondicionan la carretera. Y entonces, en el momento que acondicionan la carretera, los turistas pueden ir. Cosas interesantes allí. Básicamente hay dos monasterios. Hay un monasterio que es el monasterio blanco y otro que es el monasterio negro. Monasterio Blanco es un monasterio inmenso, donde tuvimos la suerte de que los monjes estaban practicando para la celebración de una fiesta suya que, en teoría, era en noviembre, ¿vale? Con lo cual los veías ahí a 50 monjes bailando, que no deja de ser curioso, ¿vale? Y tú haciéndoles fotos, claro, por supuesto, no hay ningún problema, ¿vale? Siempre y cuando cumplas la regla estricta, y ahí son muy estrictos en el sentido de no shoes, no fotos, es decir, si estás descalzado, no hay fotos porque básicamente estás en un lugar sagrado. Puedes hacer fotos las que quieras. Con lo cual, bueno, estábamos ahí, ellos estaban ahí bailando, nosotros haciéndoles fotos, y no dejó de ser muy curioso. Y luego está el Templo Negro, que es un templo muy pequeñito, muy bonito, pero es muy pequeñito, que es la otra, digamos, atracción que tiene Ha. Pero Ha no tiene mucho más, ¿vale? Es un sitio que normalmente estás un día, como mucho, y está bien. Luego ves, vas a ver la ciudad de Ha, es una ciudad, entre comillas, grande, que tendrá 2.000 habitantes, 3.000, no tendrá más. Lo normal es estar por ahí de paseo una tarde, ¿vale? Tiene alguna que otra tienda, ¿vale? Souvenirs es muy complicado encontrar. Si vas a Paro y a Timbu, vale, pero en cualquier otro lugar, encontrar el típico llavero, la típica camiseta, la típica gorra, es muy, muy complicado. Recordemos que es una sociedad no consumista. Ellos no les interesa, digamos, vender para muchas cosas, para tener mucho dinero para vivir mejor, porque ellos son felices si su índice de felicidad es correcto. Con lo cual, bueno, vale, es todo esto que está tan, lo tienen todos ellos tan imbutido en su propia cultura, que, bueno, hace que te encuentres cosas curiosas. Y luego de ahí nos fuimos a Paro ya. En Paro básicamente era el fin de viaje, que es donde todo el mundo suele acabar, y porque está lo más importante o lo más visitado en Bután, que es el Nido del Tigre, ¿vale? Nosotros, como fuimos desde Ha, que me decía, pudimos hacer, bueno, un par de paradas antes. Oscar, que Paro, bueno, sí, ya digamos que se hace como un círculo, ¿no? Y Paro es donde empezábamos al inicio. Más que nada, como esta es la segunda parte del podcast, es donde empezábamos al inicio, que es donde está el aeropuerto, que es desde donde se vuelve a salir del país, ¿no? Y hay esta excursión que me dices lo normal tú es... que es la trampa final, ¿no? Sí. De hecho, es lo que dices tú, ¿eh? O sea, al final, en Bután, la primera vez que vas, haces una especie de recorrido circular. Timpu, Punaka y Paro. Nosotros, como veníamos de Ha, pudimos parar en un par de templos no habituales para los turistas. De hecho, nuestro guía estuvo encantado de que fuéramos con él desde Ha, porque él no había estado en uno de los templos y con lo cual, pues, a él vio cosas nuevas y le encantó. Pero lo más conocido al final, o el motivo por el cual todo el mundo acaba en Paro, es por el Nido del Tigre. El Nido del Tigre es quizás el icono de Bután, ¿vale? Si tú buscas Bután en cualquier lado y buscas imágenes de Bután, el templo que ves es el templo. Es un templo en medio de una montaña a 2.000 y pico metros, casi 3.000, que ya de por sí la subida es muy complicada, y siempre lo dejan para el final. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de que no todo el mundo físicamente es como ellos, ¿vale? Ellos, al ser vegetarianos, comer muy sano, están físicamente, o sea, están muy sanos, físicamente están bien. Pues esta gente básicamente se dedica a ir andando a los sitios, ¿vale? Algunos tienen bicicletas, pero y hay coches, eso sí. Pero básicamente hacen vida a pie, con lo cual ellos están muy habituados a usar o a hacer de esta manera, pero digamos los turistas no tanto. Y lo que hacen es, durante los días previos a la excursión, te van, digamos, entrenando, ¿vale? La universidad budista que vimos al lado de Tipu fue un primer entrenamiento que nos hicieron. Más de un trekking de los que hicimos fueron también entrenamientos, porque además el guía te lo dice, ¿eh? Estábamos haciendo esto para que tu cuerpo se vaya habituando, de manera que cuando vayamos al Nido del Tigre no sufras en exceso. Y lo del exceso es muy relativo, porque, bueno, la excursión fue bastante, como bien dices tú, fue una trampa, ¿vale? Sobre el Nido del Tigre, ¿qué decir? Pues que es espectacular. O sea, tú llegas ahí al templo, bueno, pues digamos, llegas al templo, perdón, no, al sitio donde dejas el coche, y si el día es claro, levantas la cabeza y el templo lo ves ahí arriba, ¿vale? Y lo primero que dices es, Dios, si yo voy a tener que llegar hasta ahí arriba. Bueno, pues la gente llega, ¿no? Nosotros tuvimos suerte, estaba nublado y no vimos el templo donde estaba. Lo vimos al volver hacia el hotel. Menos mal, porque si no, la verdad es que hubiera sido aquello tremendo. Bueno, la ascensión son más o menos, la ascensión hasta la mitad del camino, vienen a ser un par de, entre hora y media y hora tres cuartos, ¿vale? De caminos de piedras, pistas forestales, y sin ningún tipo de indicación, ¿vale? Es montaña para arriba y ya llegarás, ¿vale? Hay otra manera de subir, ¿vale? Puedes alquilar por $10 un caballo y es recomendable. De hecho, yo subía andando, pero es de las excursiones más duras que he hecho en mi vida. De hecho, llegué al restaurante, que es donde todo el mundo tiene la foto típica del Nido del Tigre. Llegué destrozado, hecho polvo, pero llegué, ¿vale? Ahora, había gente que me encontré por el camino vomitando, gente con mal de altura, gente que los propios guías les prohibieron subir y les dijeron que por favor fueran para abajo y que si querían subir alquilaran un caballo y que entonces podían subir en caballo, pero nada de subir andando, ¿vale? Y ya, te choca porque al final, a pesar de que llevas días allí dando vueltas por el país, la ascensión es muy complicada. Total, y eso que estaba solo en la mitad, ¿vale? Llegas a la mitad, haces la foto, te da, normalmente mucha gente come y bebe cosas con muchísimo azúcar para poder recuperarte, pero bueno, esto es la mitad del camino, ¿vale? Ahora te queda la otra mitad, ¿vale? Es media hora, tres cuartos más de subida. Y cuando llegas, dices, ya he hecho media hora, tres cuartos de subida. Vale, ya he llegado. No, has llegado a la montaña justo de adelante. Y dices, ¿y ahora qué queda? Pues nada, bajas 500 escalones y subes 200 más. Y arreglado. Entonces ya llevas, ¿vale? Ya llegas al templo. Con lo cual, bajas 500 escalones, subes 200 escalones más. Y sí, realmente llegas al templo, no, llegas al monasterio. Pero bueno, te tiembla todo. ¿Vale? Tienes una sobrecarga importante. Importante. Al final son casi dos horas y pico de subida. Y al final tienes, ¿no? Tienes traca final con casi 700 escalones que quieras o no quieras has de hacer. Total, que llegas al templo, al monasterio, lo visitas. El monasterio son 5 o 6 templos, más o menos. No es por dentro no es de los más bonitos que ves. O sea, eso es cierto, ¿vale? Además es muy pequeñito. Es un templo, un monasterio que cuando tú lo ves está excavado en medio de la roca. Con lo cual, aquí mucho espacio ya no hay. Pero bueno, evidentemente lo visitas y luego viene la otra parte, que es volver, claro. O sea, le preguntamos al guía si había otra manera y me dijo, sí, claro, saltas y son 3.000 metros de caída libre. Directamente. Con lo cual dijimos, vale, ya volvemos por donde venimos. Le estuvimos preguntando y nos dijo que, de manera excepcional y pensando en los turistas, habían pensado en hacer un funicular, ¿vale? Un funicular de estos de un telarraste de los esquís, ¿vale? Cuando sí. Vas a esquiar, pues un poco lo mismo. Nos comentaban que poco, lo estaban, ¿no?, estudiando. Se cargarían, ¿sí?, un poco la magia, ¿no? De subir, de bueno, él lo que decía era eso, ¿no? Claro, él lo que decía era que él, evidentemente, esto ya estaba, obviamente, en contra. El rey, de hecho, no estaba a favor, pero entendía que lo que decimos, ¿no? Que como era son gente tan servicial, ¿vale? Y que el turista no tiene su cultura, muchas veces la cultura del esfuerzo tan arraigada dentro de ellos, ¿vale? Que, bueno, que como, de manera excepcional, para hacerle la vida más fácil al turista, habían pensado, pues bueno, en hacer eso, ¿no? Un pequeño telarrastre, un funicular, un teleférico, alguna cosa de estas, pero solo era en este templo y en este caso, y porque era algo muy concreto. Pero bueno, que esto me decía, esto nos decía, esto va para largo, ¿eh? O sea, si esto se hace, se empezará a estudiar de aquí 5 o 10 años y ya veremos, porque no se ve claro. Por un tema también de que si construyes algo de esto, destruyes árboles, la montaña la tocas, que para ellos la montaña es sagrada, y no estaban muy de acuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, como excursión es fascinante. ¿Problema? Pues eso, que físicamente hay que estar muy bien, ¿vale? Es una excursión considerada de muchísima dificultad. Luego lo entiendes, porque claro, aparte de las casi 3 horas de subida, tienes la diferencia de altura, ¿vale? O sea, hay una diferencia de nivel de casi 900 metros y teniendo en cuenta que ya partes a 2.500 o 2.600, pues bueno, acabas en 3.200, 3.300 con los diferentes desniveles, ¿no? Y eso no es fácil. Eso son cosas que si tú quieres hacer este tipo de excursiones hay que estar mínimamente preparado. Ya te digo, o sea, gente vomitando, gente cogiendo un caballo a pesar de no querer simplemente porque no podía ni con su alma. Gente en esquinas paradas, totalmente blancos, y dices, macho, es que a ti te ha dado un ataque de mal de altura, y hasta que no te recuperes, ¿vale?, el mareo que llevas es espectacular, ¿vale? Y luego, evidentemente, la inconsciencia de los turistas. Muchas veces pensamos que no es para tanto, tira para adelante, y luego, pues bueno, pasa lo que pasa, ¿vale? De hecho, también nos encontramos incluso con algunos casos de guías que no dejaban subir a turistas. Y los turistas discutiendo con ellos de que ellos habían pagado por subir al por ir a la excursión, y el guía le decía, si quieres subir en caballo o tú no subes, porque es que no vas a subir. Luego lo entiendes. Cuando al momento, al principio, lo ves así y dices, bueno, tampoco es para tanto. Seguro que no será para tanto. Pero luego cuando tú vas subiendo y estás ahí 3 horas de subida, te digo yo que quieras o no quieras, lo entiendes. Y ellos, de hecho, esto lo hacen porque ya te han estudiado, ¿vale? Durante los 4 o 5 días que normalmente la gente está allí haciendo cosas con ellos, ellos van viendo, ellos ven si tú andas bien, si no andas bien, si tienes problemas con las subidas, si el mar de altura lo vas llevando bien. Y en función de ello, pues bueno, ellos te recomiendan que cojas caballo o que no te lo cojas y te recomiendan dónde parar y dónde no parar. Y es importante hacerles caso, ¿eh? Si ellos te dicen, coge el caballo, haz el favor de coger el caballo. Aunque te cueste 10 dólares, vale, cógelo, porque no, es que si no... No es que te lo intenten colar por tema de... No, para nada. No, no, para nada. De hecho, ellos no tienen ninguna comisión. Ellos es de, súbete en el caballo porque si no, no vas a llegar, ¿vale? Y realmente, luego los entiendes, ¿eh? O sea, es que es tan complicado subir aquello que o les haces caso o no subes directamente. Es que no, ¿vale? Hubo gente que no quiso y a medio camino, de hecho, no llegaron ni al restaurante, ¿eh? Que es donde te deja el caballo. A medio camino se bajaron. Me los encontraba yo de bajada, que eran turistas, creo que me dijeron que eran de Madrid. Y me dijeron que les sabía muy mal, pero porque ellos habían venido sobre todo esto, pero que les sabía aún más mal no haber hecho caso al guía, que al final era el que tenía razón. Y el guía, te digo, el guía no es porque te lo quiera colar. A él le da igual, ¿eh? O sea, él, como tú pagas por días, si él no va contigo al templo del Nido del Tigre, no tiene ningún problema. Van a coger el coche y te van a llevar a otro lado. No hay ningún problema, ¿vale? Uh-huh. Porque al final lo que decimos, ellos quieren de que tú disfrutes del viaje. De hecho, yo lo hablaba con el guía y le decía, bueno, es que viajar está muy chulo, la excursión está muy chula, pero si la excursión esta es más un sacrificio que un disfrute, no tiene sentido. Y él me decía, por eso nosotros muchas veces te recomendamos que vayas cojas el caballo o que según cómo ni subas, porque no tiene sentido, ¿vale? Y hay que hacerles caso. La verdad es que realmente la excursión es muy complicada. Ahora, es fascinante, ¿vale? O sea, el camino es lo de menos, ¿vale? Porque en este sentido, muchas veces el templo está tapado, pero cuando llegas al restaurante, a lo que es el restaurante, que es el punto medio, con el esfuerzo que te ha costado, y ves aquel templo delante, aquella montaña allí en medio, aquello escalado allí, con el cielo justo detrás encima, la imagen que se te queda grabada en la memoria, ¿eh? Es espectacular. Muchas veces no hay palabras para poder describir la sensación tuya de estar allí y ver aquello así. Y dices, esto parece sacado de una película. Y es espectacular. Luego le preguntamos también, por supuesto, de cuánta gente vivía allí. Nos comentaba que vivían 7 monjes todo el año. Y que estos monjes, una vez por semana, pues también, como en todos los templos, ¿no? Bajaban abajo a monasterios, bajaban al pueblo, compraban lo que tenían que comprar y volvían a subir para poder vivir ellos. Pero claro, ahí en medio de la roca, ni plantaciones de nada, ni prácticamente espacio, nada. Era un templo, es un templo, o son templos dedicados básicamente a meditación y a reclusiones de suyas, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, la gente que te encuentras allí son pues gente de un cierto nivel, digamos, religioso, que va a lo que va, ¿vale? Y claro, tú cosa como turista vayas allí de visita, ¿no? Son los monjes. Pero bueno, como sitio. Son los monjes más en forma del mundo, ¿no? sí, son como monjes, son tíos que bueno, es espectacular. Y luego de bajada, antes de ir al hotel, hicimos un parón en un ¿cómo se dice esto? En un viewpoint, ¿vale? Ajá. Donde, nada, estaba llegando un avión y cuando llega un avión, todo el mundo que pasa por allí se para, se va al viewpoint este y se pone a ver cómo aterriza o cómo sale el avión, porque es un acontecimiento, ¿vale? Teniendo en cuenta que es el aeropuerto más grande del país y cada vez que llega un avión, pues todos están parados mirándolo, pues bueno, ya te puedes hacer una idea de cómo es el tráfico en ese aeropuerto, ¿no? De hecho, teníamos el hotel delante. Y cuantos más aviones vimos en el aeropuerto, fueron 2. Y lo normal es que no hubiera aviones en el aeropuerto. De hecho, es tan peligroso porque la pista solo tiene 2 kilómetros. O sea, en el momento en que tú sales de las montañas haciendo S, tienen 2 kilómetros para aterrizar. Y puesto para salir es 2 kilómetros y salgo haciendo S también. Porque si no, me directamente choco contra la montaña o choco contra árboles. Con lo cual, bueno... el aeropuerto es curioso y eso, pues cada vez que viene un avión, pues todos ahí parados, que no deja sorprenderte, bueno, pues al final es un avión que está parando ya, pero es que mira qué bonito es y cómo gira y claro, esto nos lo decía el guía y nosotros, bueno, alucinábamos bastante, ¿vale? Alucinábamos bastante, pero bueno, alucinábamos bastante como alucinamos en todo el país, ¿eh? No tiene, como país no tiene nada que se le parezca, o al menos yo he estado en Asia, he estado en Estados Unidos, he estado en África. Es un sitio diferente a todo, es exclusivo, al final pagas lo que pagas por ir, pero no te deja indiferente. Y de hecho, todo el mundo que va, repite, estuvimos en el aeropuerto que tiene, por cierto, una tienda en el Duty Free Shop, era curioso, una tienda de whiskies escoceses, que no entendimos muy bien qué hacían allí vendiendo whisky escocés, porque básicamente no había nadie y solo había una tienda en todo el aeropuerto. Pero bueno, estando allí, te pones a hablar con la gente y todos estaban encantados. Habéis dicho, y lo entiendes, ¿eh? O sea, como país, gente espectacular, vistas espectaculares, sitios increíbles, y eso, quieras o no quieras, pues bueno, es complicado de ver, es complicado de ver. Pues y eso, con ganas de volver, la verdad es que con ganas, muchísimas ganas de volver. Con lo que me has contado, ya me parece impresionante y me parece que tampoco es tan caro. La verdad es que a primera vista parece un poquito caro, pero bueno, considerando comida, hoteles, transporte... A ver, evidentemente $200 al día no es una cosa que te cueste ir a Tailandia, pero vamos, en cualquier ciudad europea, dos personas, sí. €200 al día te los gastas, $200 al día te los gastas. Y en Estados Unidos... Correcto, te digo, o sea, yo he estado en Estados Unidos y te digo yo que solo con que cojas el coche, el seguro del coche, el dormir y la entrada al parque natural de turno, ya te gastas, no 200, pero 150. Con lo cual, en ese sentido, es caro, porque al final son $200, pero fueron $200 muy bien invertidos, ya te digo. O sea, lo único que luego me gasté allí fueron las bebidas de los hoteles, que fueron básicamente a un euro por día, y llaveros, que al final encuentras, llaveros y este tipo de camisetas, gorras, este tipo de cosas. El resto del tiempo ibas a gastos pagados. O sea, quiero comer aquí, paramos y comemos aquí. El hotel no me gusta, pues te cambian el hotel. La entrada del sitio, no, tú no te preocupas de nada. De hecho, ellos entienden que como tú pagas lo que pagas, tienes que despreocuparte totalmente de todo este tipo de tareas, ¿vale? Y eso al final, ojo, porque también es tiempo, ¿vale? La gente que viaja, y tú lo sabrás, Will, por tu cuenta, el tiempo de ir a comprar la entrada, de ir a por el visado, de ir a buscar un hotel, este tipo de cosas, ¿vale? Hay veces que no lo contamos, pero que nuestro tiempo es dinero, ¿vale? Y eso ellos ya te lo hacen. ¿Vale? Solo con que me ahorren el visado ya tengo suficiente, madre mía. Porque sí, al final... eso es lo peor. Encima los países que son complicados de hacer el visado, son complicados para todo. Se tardan unos días, no sé qué. Así que bueno. Sí, pues, no, a ver, aquí, en este sentido es fácil, ya digo, ¿eh? O sea, tú hablas con tu agencia de turno. Y lo hacen todo. Para que veas que todas las agencias te cobran lo mismo, ¿vale? Tú haces el ingreso, pero tú cuando haces el ingreso al Banco Nacional de Bután, directamente. Vale. ¿Vale? O sea, no es aquel que digas, Banco Nacional controla ¿a qué cuenta hago el ingreso? No, haces el ingreso directamente en el Banco Nacional. Y en el Banco Nacional, ¿vale? Ellos lo pasan al Ministerio de Turismo y el Ministerio de Turismo autoriza a tu entrada, que básicamente... Como pagas, te digo, todo el mundo accede, ¿vale? Y hay 50.000. De hecho, tienen un cupo de, creo que son 50.000 al año y no lo suelen acabar de llenar nunca, ¿vale? Y en ese sentido, te digo, como viaje, montarlo es muy fácil porque como te lo tienen que hacer todo, ¿vale? O sea, no puedes ir de por libre mochileo, con lo cual es de, bueno, ¿es tu primera vez en Bután? Sí, pues mira, ves a Timpu, ves a Paro, ves a Punaka, estate 3 días aquí, 2 días aquí, un día allá, lo que sea, y te lo hace toda la agencia. Es que no tienes que hacer nada. Yo he viajado solo por Tailandia, he viajado solo por Camboya, y allí yo me lo hacía todo, ¿vale? Y yo tenía que estar tiempo antes preparándome el viaje, o por lo menos los sitios donde quería ir, según qué sitios coge el hotel con antelación para poder dormir, ¿vale? En otros no hacía falta. Yo he estado en el Simrep y allí, según cómo, si quieres un hotel decente, solo con reserva, si no, olvídate. Luego también estuve en Batabang, en la parte del norte de Tailandia, y allí fui sin hotel. Me planté por allí y allí no había problema, ¿vale? Claro, eso son cosas que yo las tengo que mirar, las tengo que buscar, las tengo que pensar. En el sentido, Bután es muy fácil. Pagas y punto, vaya, no hay más, ¿vale? Y bueno, en función de lo que tú quieras ver, pagas, se arregla. Escuchas y escuchas el podcast. Y ahí ya vas preparado. Hombre, eso sí. Ahí ya vas preparado. No, y la verdad es que yo recomiendo muchísimo que todo el mundo vaya, ¿eh? Es un viaje que, además, es un viaje físicamente exigente. Andas mucho, hay la altura... Con lo cual es un viaje que hacer con 50 años no es recomendable, porque no lo disfrutas, ¿vale? Habrá muchos sitios que te perderás porque no podrás ir andando, que es su única manera de llegar, ¿eh? O sea, hay unos de los templos que están en una montaña y, bueno, voy a coger las escaleras mecánicas. No, si solo hay una en todo el país que están en paro, o sea, no hay más. Con lo cual tienes que subir para arriba y andando, ¿no? Y si físicamente no estás bien digo, gente, por ejemplo, de 60 años, no habían, ¿vale? El que más vimos fueron de 50 y poquitos, en general, ¿vale? Claro, ¿habrá turismo de gente de más mayor? Sí, pero es gente que al Nido del Tigre no irá, a la Universidad Budista tampoco irá, y te perderás muchas cosas que son muy, muy bonitas, y que al final es la esencia del país, ¿vale? Y que ellos hacerlo, son muy religiosos. Que hay que hacerlo, ya. Sí, sí. Porque además, si no, si esto se empieza a hacer famoso, va a subir el precio y bueno, va a subir todo. No. Yo estuve hablando con el guía y a pesar de que ellos están haciendo un montón de hoteles, ¿vale? Eso es cierto, ¿vale? No, los están haciendo. Cuando tú estás allí y ves cómo son ellos son, al final, a pesar de que ellos te lo explican todo, ellos son muy cerrados, ¿vale? Son muy cerrados, son muy tradicionales, son muy de Bután. Y sí que es cierto que evidentemente las nuevas generaciones piensan diferente. Pero también es cierto que la gente 30 para arriba son muy, muy, muy, muy butaneses. Es decir, muy orgullosos de su país, muy orgullosos de su cultura, muy orgullosos de todas estas cosas. Y son aún más orgullosos de podérselo, digamos, transmitir a sus hijos, ¿vale? Y es lo que digo, en ese sentido, o sea, veías a toda la gente joven, que evidentemente piensa igual, pero todos vestidos muchas veces con el traje, bueno, cuando iban a la escuela, por supuesto, todos con el traje butanés, ¿vale? Se permitían ciertas licencias en fin de semana, pero ya te digo que durante la semana todos con el traje oficial, todos yendo al templo, todos presentando sus respetos, y en ese sentido, evidentemente, va a cambiar. El guía nos decía que sí, que era evidente que iba a cambiar. Oscar, pero yo no creo que vaya a cambiar tanto, teniendo en cuenta, en ese sentido, lo tradicionales que son. Pero bueno, muchas gracias por haberme contado todo lo de Bután y la verdad es que voy con ganas y creo que, es que creo que tendré que usar alguno de los euros que tengo en mi cartera para visitarme este país. Pues nada, gracias. Y esperemos que cuando vengas de Estados Unidos pasas del país más feliz al más consumista. No sabremos si están en polos opuestos, pero ya me contarás, ¿vale? Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a ti y animarte a seguir haciendo el podcast. Venga, hasta luego. Sure that I'll be free.